me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos en la recomendación o el anal en lo que checamos en la semana de la película, lo que fue La Monja, que es una película que es, creo que, buena secas. El género de terror, les había contado en mucho tiempo ya en el podcast, pues no es mi género, porque hay ciertas películas que me gustan, que dejan, creo que, más a la imaginación, pero La Monja sí se atreve a mostrarte el monstruo, se atreve a mostrarte ciertas... ciertas peripecias de los personajes, inclusive que va de gane de que ya protagonizó una película, uno de los Bichir, y la verdad que bueno, ¿no? Por los actores mexicanos, ya bien, que sea un padre, una monja, que en serio creo que lo hicieron de una buena manera, pero me queda un poco ambiguo, por así decirlo, quién es el personaje, ¿no? Quién es el que carga la película, porque los dos personajes, entre la monja y el padre, que es Bichir, en serio, no, como que hay una cierta... ¿Cómo podría decirles? Como una cierta... no sé si dualidad, pero cierto peso de la película, y como que queda neutro, no queda como que no queda claro quién es el protagonista o quién es el antagonista. A lo mejor yo estoy buscándole más pies al gato y solamente tiene cuatro, vaya, que simplemente los dos iban a cargar la película, los dos eran protagonistas, pero a mí sí me queda un poco así medio ambiguo, no sé, a lo mejor sí esperaba que se cargara de un personaje o se cargara del otro. A lo mejor, pues sí, los dos tenían su momento en la pantalla. Me gustó eso, me gustó también la ambientación. Creo que eso de la película de La Monja, a mí me encantó la ambientación, me encantó este como tipo convento, pero tiene como unas irregularidades. Ahorita hablamos más de La Monja porque ya me estoy explayando un poco más con La Monja. También leímos lo que es un cómic que... En serio, a mí, yo no sé si por andar por el mood o por andar en sintonía con el cómic, termino de leer El Escultor de Scott McCloud por Editorial Planeta. Ustedes pueden conseguirlo, nada más que es como un poco un español, no es tan neutro, ¿no? Es como más ibérico. Y si te deja un vacío, si te deja, para en lo personal a mí me deja un vacío, ¿no? De que ya terminaste el libro y ahora qué, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue, no? Como que yo creo que revisaron la bibliografía o la más cómics que haya realizado Scott McCloud, y yo me quedo con cara de quiero un poco más de Scott McCloud, quiero un poco más de la historia, porque si bien es una historia muy buena, es una historia que inmediatamente te identificas con los personajes, pero yo creo que es al estar al mood, porque es un... es un artista, es un que en algún momento estuvo en las alturas o estuvo en la cúspide de su, casi en la cúspide de su carrera, y cae estrepitosamente y pues no se puede levantar, y en algún momento trata, pero al parecer esas oportunidades descarnadas del arte solamente se da una vez, y al parecer no importa lo que suceda con él mismo, quiere hacerse de un nombre en la corriente del arte, en el circuito del arte, y al parecer puede que hasta venda su alma, que puede ser un poco más un poco más fantasioso, pero en algún momento lo aterriza la realidad, un momento lo podemos, se puede palpar, te puedes identificar, inclusive no nada más en el arte, sino en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, en ciertos aspectos te identificas con el personaje, no sé, tienen que leer Scott, el escultor de Scott McCloud, lo tienen que leer. También estábamos checando que en algún momento están lanzando como Easter eggs lo que son Marvel México, no la página oficial, sino que la página alterna, y parecen que están ahí soltando como pequeño Easter eggs de lo que podría ser la mole, porque dicen que una famosa convención, lo que lleva recorrido la mole, no creo que vaya a ser la PopCon, pero si es así, pues estaría suculento, estaría pesadito, estaría picosón la noticia, ya que en algún momento yo considero que es la mole, no sé, igual y puede darnos un revés esta historia, es de que en algún momento están consiguiendo que traigan a Todd McFarlane o a Alex Ross. Se me hace que es más fácil traer a Todd McFarlane que a Alex Ross, que tiene un poco más de trabajo ya. Todd McFarlane pues prácticamente se la pasa de rockstar, y que en algún momento, bueno, también no podremos descartar a la Conque. Entonces, ya poniendo la ecuación a la Conque, si es la mole, mi ficha sería la mole y sería Alex Ross. Pero no sé ustedes, por ahí déjenme en sus comentarios que independientemente de quién lo vaya a traer, a quién prefieren que venga a México, Alex Ross o Todd McFarlane. Y pues ustedes, de todas maneras, déjenme en sus comentarios, ustedes son los mejores jueces para esto. Yo en la opinión es de que Todd McFarlane pues ahorita ya como que se está deslindando de algunos proyectos y ya nada más está dejando que marche el proyecto, ya sea de Spawn o el proyecto de Image. Pero ya él prácticamente simplemente es no sé cómo va a ser el Stan Lee de Image, pero no sé, no, a mí no me gustaría que viniera Todd McFarlane. Digo, me gusta más el trabajo de Alex Ross, es por eso, digo, no sé, me encanta más su trabajo de Alex Ross, y creo que tenemos, bueno, al menos yo tengo más trabajos de Alex Ross que Todd McFarlane, en su gran mayoría, por ejemplo en Spider-Man, Spawn, pues sería Spider-Man, no Spawn, no, pues la verdad no soy tan fan del personaje. Que tenga cosas buenas, que tenga algún extra que nos pueda aportar Spawn, sí, sí lo tiene, pero a mí no me agrada tanto. Por ahora tenemos eso del chisme de las convenciones y este melodrama, por así decirlo, porque sí se presta para eso, como este tipo de melodrama, quién vendrá, qué convenciones cambiarán de nombre o qué convenciones dejarán de utilizar lo que es el personaje de Ben Grimm, que digo, al final pues vamos a disfrutar una convención, al final ya sea que compremos, ya sea que vayamos a algunos eventos o a sus eventos o a sus eventos internos de conferencias, talleres y demás, que la verdad a mí la Unboxing Toy Convention quizás no sea la convención que fui como más apretado de dinero, pero creo que fue en la convención que más me divertí, digo, porque hice varias actividades. La verdad, la organización pues ahí les falló un poquito, pero a lo mejor y no se esperaban la gente que llegó, digo, sí era bastante gente, digo, por ahí así, había unas publicaciones de que pues provocaba ese tipo de aglomeraciones o ese tipo de situaciones para que se viera como más gente. No, creo que sí hubo bastante gente, simplemente cuando fuimos nosotros a por el print, pues fueran prácticamente más de 100, 150 personas y no sé si alcanzaron los prints o no, o los talleres, que prácticamente yo me estaba quedando sin asistir al taller de pintura, o la cola que tuve que hacer para comprar las playeras, digo, la cola falsa de la mole que puedas ver el canal de YouTube La Cumancha Rome, pues ahí nuestras peripecias en la unboxing, pero en sí digo, después de eso, después de todo, o si no, los chicos que fueron a formarse por las exclusivas de Super Seven o Hasbro y por ahí Bandai, pero les digo, o sea, sí había gente, o sea, sí hubo fluencia, pero que hubo mala organización, pero si lo arreglan, pues sí, sería una convención con un plus, pero bueno, para los juguetes. Pero bueno, esto fueron el chisme y las noticias y el melodrama de las convenciones, pero vámonos rápido con lo que fue la monja. ¿Qué revisamos esta semana? Vámonos rápido con lo que es el cast de la monja. Creo que, por ejemplo, tenemos como la hermana Irene, Taisa Famiga, que, híjole, en serio, esa niña tiene un ángel, la que acompaña al padre Burke, y que Damian Bichir es el que protagoniza, también Taisa, digo, son como coprotagonistas los dos, porque en serio, a mí te digo, tiene un ángel Taisa, que en serio ella inclina un poquito la balanza, pero creo que no sé si es no es malo el trabajo de Bichir, pero algo como que le falta, ¿no? Como que le falta la personalidad. No sé. Algo faltó en la película. No porque simplemente es mexicano y me caiga mal. Y haga el efecto de la cubeta de cangrejo. Sino que, no sé, algo como que le falta, ¿no? Como a lo mejor estábamos esperando. ¿Sabes por qué te lo estoy diciendo? Porque a lo mejor en El Exorcista el padre tiene mucho peso, ¿no? Tiene esa, sí se la crees, pero aquí Bichir como que no sé si le faltó actuar de una manera o lo hemos encasillado en cine mexicano o en novelas o demás, pero a lo mejor es eso, ¿no? Tiene ese peso de que, pues, no sé, viene de proyectos que a ti no te, a lo mejor no te gusta y no te genera el asombro, y cuando lo ves actuar ya en Hollywood como que carga ese background, ¿no? Porque lo conoces, es de primera mano, pero los demás como que se te sorprenden, digo, porque yo no he visto American Horror Story o Seis Años, Mind Escape o, por ejemplo, Final Gears, yo no he visto a esta a Taisa actuar de esa manera, pero creo que tiene un ángel, es muy dulce su actuación, ¿no? como monja, y siento que por esa misma actuación, pues sí se la crees, ¿no? Y como que sí empatizas, ¿no? Y por ejemplo, lo que fue esta Bonnie Arron, que es la monja, por así decirlo, que es este ente que está persiguiendo, más bien, es este ente como monja, pero femenino, que ha participado en El Conjuro 2, El Diario de la Princesa, también en Arrástrame al Infierno, Juego del Destino, Amor Ciego, no recuerdo muy bien a esta chica, pero lo hizo bien, creo que me agradó lo que fue la actuación de la monja, pero creo que ahí también siento que el CGI como que le pesa, como que al momento de mostrártela como es, al momento de que esta descompone sus facciones, no me gusta el CGI, como que me hubiera gustado más que hubiera sido práctico, ¿no? Como que alguna prótesis o algo, pero no sé, ahorita con los efectos especiales como que sí soy muy como que sí estoy muy quisquilloso para lo que es de terror o suspenso. Igual y lo dejé en el bache con ciencia ficción, aventuras o acción. Pero no sé por qué sí me estoy poniendo exigente con lo de horror. Digo, sé que lo pueden solucionar de una manera sutil, pero aquí sí, en lo que es de horror, a lo mejor porque tratan de cuando tú estás viendo una película de terror, para mí, tratas en mi perspectiva, tratas como de empatizar con el personaje y quizá te lo traiga o lo saques de la pantalla y digas, y si a mí me pasa, ¿qué haría? Y por eso es que te da miedo, ¿no? Al momento de que sales de la sala de cine, un saludo a la señorita M, es de que cualquier estruendo, cualquier sombra, cualquier situación te da miedo porque lo traes a tu vida diaria, porque lo traes a la realidad y es por eso como a lo mejor que me pongo quisquilloso, ¿no? Porque en algún momento veo eso y digo, pues tiene algún fallo, ¿no? Como que sí me genera cierto hastío, sí me genera cierta compulsión, como que sí me da miedo. La imagen es poderosa, pero ya no, ya saben dónde me saca la película cuando intenta hacer esta película o el chiste de humano, no el chiste sino el screamer, ¿no? Cuando utiliza en su argumento que te va a espantar, con un grito, con una un portazo, con un estruendo, ¿no? Y a mí eso de los estruendos como que yo no soy muy fan y prefiero dejarlo de lado. Así que la monja tiene varias situaciones o varios eventos que son unos screamers que a mí no me gusta mucho. Así que ahí, por ejemplo, la monja como que falla de eso, ¿no? Como que en su argumento trata de rescatar el miedo, porque sí, en serio, sí saltas, pero por el sonido, ¿no? Por el portazo, por el grito, por el rugido del monstruo, pero no sé, no es algo que a mí me agrade mucho. El argumento de la monja es de que en algún momento Frenchy encuentra a una monja que es la Sister Oana, que en serio también Charlotte Hope luce también bonita. En serio, busquen algunas imágenes de ella porque también no el hábito no deja ver tanto, pero en serio también es muy bonita. Esta encuentra a una monja colgada, pero hay sucesos que muy bien no te explican por qué. Creo que ese es el cabo suelto que te dejan la película. Y pensé que lo iban a resolver, ¿no? Porque en algún momento están unas hermanas dentro de como un pasillo, pero ese pasillo, no sé, se vuelve como un laberinto, un pasaje secreto, no sé, ya en la película como que no lo resuelven bien, pero está lleno de cruces, que me gusta el ambiente, está oscuro, se puede sentir o se puede observar que es como un pasaje todo húmedo, que por ahí corría algún río, algún río secreto o algo, ¿no? Y están dos hermanas que tratan de no sé si de cerrar o abrir o qué pasó ahí. Digo, al menos yo, si por ahí me lo dicen en sus comentarios, digo, a lo mejor yo me salté algo ahí, pero no entendí qué estaban tratando de hacer, si cerrarlo, porque quién lo abrió y si lo estaban abriendo, para qué lo estaban abriendo, pero tenían una reliquia que es la llave para volver a cerrar ese cuarto, ¿no? Pero en algún momento fracasa, cierran la puerta, pero este ente pues ya no ya no puede regresar, o más bien ya no lo pueden regresar por donde vino, simplemente se apodera de todo el monasterio y que esta entidad no la posea, pues esta comete suicidio, ¿no? Y es lo que Frenchy encuentra al otro día, ¿no? Cuando lleva víveres, y esto llega a oídos del Vaticano, que manda al padre Burker y a la hermana Irena a investigar, y de ahí empieza todas las peripecias, ¿no? Llegan y en algún momento hay una madre que también es muy predecible, que hay como una madre que tiene una, no sé, un tocado, un velo, casi le llega hasta más abajo de Es un velo que la cubre toda y que no deja como que nada, no deja ver su rostro, pero podemos sospechar que hay algo raro ahí, ¿no? Y que en algún momento tienen que pasar la noche en el monasterio y tendrán las respuestas al día siguiente. Claro que sí, digo, si se quedan en el monasterio y hay una entidad ahí, pues claro que van a tener las respuestas. El padre Burke trae una muerta a cuestas, trae a cuestas un exorcismo fallido y parece que él se le muere un niño y lo trae a cuestas, y creo que en esta travesía eso está saliendo a flote, ¿no? Como si estuviera rebotando el agua y en el fondo tuvieras fango y todo esto le está saliendo, está brotando cada vez que él está tocando este tipo de pozo, ¿no? Y el padre Burke está sufriendo por eso. La sister Irene, en algún extraño motivo, pues tiene unas premoniciones y es así como le ayuda al padre Burke, le ayuda a sordear peripecias, inclusive le salva la vida en algún momento, ya que este monasterio pues ya nadie quiere asistir a él, ya como que ha perdido la fe en él y se vuelve como en un lugar muy lúgubre, y que en algún momento Frenchie encuentra a la hermana, la lleva como a este lugar donde deja los víveres, como tipo refrigerador, pero muy es como un sótano, pero también sirve como para que se conserve la comida, como que se ve como tipo húmedo para que pueda conservarse bien la comida, y deja ahí a la madre, pero en algún momento cuando regresan, pues, o a la hermana, la dejan está parada, ¿no? Y es cuando ya empiezan a ver como, o a notar que hay algo raro aquí, ¿no? Como que no es prácticamente no es de Dios, ya es otra cosa, ya es algo maléfico, y empiezan a hacer investigaciones, y en algún momento ahí al padre Burke tiene que seguir a este niño que les digo que en algún momento pues fue un exorcismo fallido a la hermana Irene, pues empieza a escuchar cosas, escuchar voces, sombras, y las empieza a perseguir. Eso de las sombras, eso de las peripecias que sufren los dos son buenas, pero en algún momento como que sí les digo, como que sufren de que te enseñen el monstruo, ¿no? Sufren con que en algún momento va bien la trama, va bien la hechura a lápiz, por así decirlo, ¿no? El argumento es bueno, pero la realización como que les falla un poco. Si bien en algún momento la monja como que pues sí te da como contexto, ¿no? Sí te da como la historia detrás de ella, pero a la vez no te da nada. Así que yo creo que va a haber más entregas donde nos van a explicar todo lo de la monja, porque en esta película simplemente es como una presentación. Imagino que van a cortar todavía más más tela de este tipo de personajes. A mí me gustaría el otro que les había comentado, ¿no? No me acuerdo si es en El Conjuro 2, donde que parece un tipo como Slenderman, pero sale como de un carrusel de un niño. Y a mí creo que el flaco sin cara, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero ese también me gustaría verlo, ¿no? Porque es una entidad diferente, es una entidad aparte de todo este universo que están haciendo de los Warren, del Conjuro, que les digo, se me hace muy interesante. De hecho, ya no les puedo continuar, ya no les puedo decir más de la película porque sería spoiler. Y aparte, creo que decirles un poco más ya así de plano arriba a la película, porque si bien tiene que combatir el padre Burke, el padre Burke y la hermana Irene, pero en algún momento se les French agarra la Frenchie, agarra la el valor como para ir a enfrentar todo este tipo de males, y por ahí que vemos que Frenchie ya salió también en El Conjuro 1, así que pues tenemos que ver cronológicamente las películas para más o menos entenderle. Me gusta que vayan haciendo como no crossover, sino como el universo expandido de los Warren, y creo que Si lo saben hacer bien, si lo saben explotar y empiezan a buscar como otros directores que pudieran ayudarles en ese proyecto de los Warren y el Conjuro, pues creo que sí les quedaría bien, ¿no? Serían películas como a seguir, porque ya en serio ya tienen varias conexiones y se me hace a mí, se me hace interesante. Buenas, no lo creo, pero buenas a secas, bueno, excelentes películas no son, pero sí son buenas a secas, o sea, sí te entretiene, sí te deja como girando un rato la ardilla, no así, no que digas qué bruto, qué bárbaro, me hizo reflexionar la película, no, simplemente es una, es un producto de entretenimiento y creo que lo hace de una buena manera. Atento amigos de la Cumbancha Comics, aquí los saluda el sargento Marcus Phoenix. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast, mierda. Tenemos que el cómic a reseñar es El Escultor de Scott McCloud. Yo creo que de entrada mi reseña no siento que le haga justicia al cómic. O quizá esté un poco sesgada o esté un poco, no sé, si la balanza se incline para una empatía con el personaje, si bien es un artista visual, es un escultor, como lo dice el cómic, y está como en una crisis, ¿no? Ya había comentado al principio del programa, estaba buscando... más bien había encontrado lo que es como una catapulta de estudiante de artes a empezar a exponer, a que te compren tus piezas, ¿no? Ya ibas a convertirse, iba rumbo a ser un artista reconocido, pero por alguna cuestión que no lo hace, sino que él mismo se pone la traba y llega él mismo a fracasar, ¿no? A meterse el pie él mismo. Y que simplemente siempre está buscando, o más bien es la ironía, ¿no? De que siempre está buscando el no quebrantar sus promesas, ¿no? Y algunas podrían ser ridículas, pero algunas como que sí, al menos a mí sí me llegaron, ¿no? Como el de no si estás en apuros, no recibir caridad, sino que te rasques con tus propios medios o de hacerte de un nombre, no salir de una ciudad hasta hacerte de un nombre, ¿no? Como artista, que en algún momento David Smith abre una como un diario telefónico y ve que hay demasiados David Smith, que no nada más es el único y que no nada más quizás sea él recordado con ese nombre. Y si bien David está a punto de convertirse inclusive en un indigente, ¿no? Inclusive está a punto de perderlo todo, está como a dos de suicidarse porque ya lo perdió todo y que en algún momento queda como en un trip, ¿no? De que es culpa de los demás y no del mismo, digo, ahí empezamos como a ver esa personalidad de que ching, ¿no? Como que eres el señor infalible, pues no lo eres y como que sí en ese momento como que David nos empieza como a generar cierto hastio, ¿no? Cierto malestar en su personalidad, ¿no? Como que no se está escuchando hasta que en algún momento Meg, una mujer que prácticamente le da caridad, lo recoge de este tipo de vivir en la calle prácticamente y le da asilo, pero tenemos también que tiene un amigo galerista, ¿no? Que en algún momento también él es su amigo, ¿no? No nada más es amigo personal, no es amigo nada más de hablar o de negocios, sino que en algún momento también le quiere ayudar, pero les digo, tiene como una actitud destructiva y no se deja. Y también tenemos que entre, no sé si como fantasía, realidad, vemos que Meg en algún momento Meg es real, en el cómic es real, pero en algún momento llega como este tipo de no sé si ciencia ficción, sino un destello onírico de que llega como un ángel, ¿no? Y le dice que todo va a estar bien y le da un beso y ya se va, ¿no? Y en algún momento que se entera en una fiesta que solo fue una broma, fue mentira, porque él sigue pensando en este trip, ¿no? Y sigue creyendo que todo va a estar bien, pero no, simplemente fue como una farsa, simplemente fue para un video, simplemente fue montado y él se siente agredido. Y es por eso es que al principio con Meg, pues no, tiene esta cierta, este amor y odio, ¿no? De que lo engañaron, pero pues al final, pues... Al final lo debe tomar con cierta filosofía, ¿no? Para no herir susceptibilidades de todo el grupo que lo estaba haciendo, ¿no? Que era como... Eran unos teatreros, por así decirlo, ¿no? Eran chicos que estuvieron teatro y que intentaron hacer como este tipo de gesto para la gente, ¿no? Y que, pero David estaba a punto, ¿no? De estallar. Es un hoyo express en ese momento. Y poco a poco David va recuperándose por gracias a Meg, ¿no? Pero en algún momento de la recuperación, él tiene, o más bien, él, les digo, con este trip de yo quiero tener un nombre, yo quiero hacerme de algo, yo quiero ser alguien, pues prácticamente le vende su alma al diablo, no precisamente al diablo, sino que es una persona que es su familiar, lo invita, o más bien lo encuentra en una cafetería. Está a dos, ¿no? De perderlo todo y perder su dinero, ¿no? Porque nada más trae unos centavos en la bolsa y los va a utilizar, los va a echar acá prácticamente a la basura por estar bebiendo y pidiendo cosas que pues no puede pagar al final de cuentas, ¿no? Es como esta entidad se parece mucho a su tío, pero tiene otro trasfondo. Digo, hay veces que se ve como intuitivo el cómic, ¿no? Sabes como para dónde va a ir, pero, oh sorpresa, no, ni idea, ¿no? Te deja también, al final te deja con ciertas preguntas, pero Scott McCloud no es ningún, improvisado en la materia, y creo que, les digo, hay que leer algunos de sus cómics, pero este es como su ópera prima, ¿no? Porque ha trabajado para DC, ha trabajado como para realizar que cómo discernir el cómic, ¿no? Cómo analizarlo, cómo realizarlo, y aquí es como su opus magnum, ¿no? Porque el escultor tiene mucho y a la vez la historia es tan sencilla, pero te va de recorriendo por más de, no me acuerdo si son 300 páginas, porque sí está grande, y también les digo yo, te lo bebes, o sea, el libro si bien está grande, pero muchas veces se queda en cosas como cliffhangers con ganchos de la historia para seguir leyendo el siguiente capítulo, las siguientes páginas. A mí de plano, a mí me atrapó y prácticamente yo lo leí como en, no me acuerdo si 3 o 4 días, simplemente de ratos, pero no lo quieres dejar. Empatizas mucho, ¿no? Por David, ¿no? Empatice mucho por esa parte de buscar trabajo, ¿no? Que sentirte prácticamente como ni te calienta el sol, ¿no? Por esa parte, sino que en algún momento como artista, pues es un poco descarnado, ¿no? Porque estás, no nada más estás compitiendo con rivales, sino con gente que tiene talento, que lo puede desarrollar, que puede, inclusive, puede ser más sublime su trabajo que el tuyo, o al revés, o puede ser una persona que simplemente que tenga la posibilidad de hacer las piezas y no sean tan buenas, que es lo que también nos narra un poco el escultor. Si bien con todas esas peripecias de que en 200 días Henry, su tío, o algo parecido con el traje de Henry, por así decirlo, le da la oportunidad, ¿no? Al principio le dice, no, pues piénsalo, ¿no? Porque puedo ver tu... no sé si tu futuro, pero puedo ver que vas a tener ciertas comodidades, vas a ser maestro y que en algún momento pues tu vida va a estar arreglada, pero debes de tener un poco de paciencia, tendrás hijos, una esposa, o sea, prácticamente este ente le pone todo en charola de plata, no precisamente a cambio de nada ahí en ese momento, pero David no escoge eso, ¿no? Dice que en algún momento él quiere ganarse el nombre, ¿no? Quiere que todo sea recordado, que en algún momento él pueda trabajar en lo que le gusta, haciendo esculturas. Y ahora sí le pregunta a esta entidad, ¿no?, que si en verdad lo quiere, en verdad lo necesita, pues le da carta abierta solamente por 200 días, pero la verdad en 200 días ocurren muchísimas cosas. Y no es la excepción el escultor, sino empieza Meg, a quien lo rescató en algún momento, pues llega a enamorarse de esta persona, pero pues está a la espera, ¿no?, de que ella sea libre, porque tiene un novio y en algún momento llegan a coincidir, ¿no?, en sentimientos, pero aquí como que es una como que es una dependencia, ¿no?, porque ella también es un poco destructiva. En algún momento ella pide que si va a tratar de alejarlo, ¿no?, de una manera así violenta, así, de una manera violenta, obviamente, por ser sutil, pero también ser mordaz. Y en algún momento, pues, David es una persona que se rige mucho de sus promesas y que prácticamente son ley, y que pues él le prometió, al principio le promete de que él no va a decir la palabra te quiero hasta que ella lo diga, o tiene varias promesas que no puede romper, pero al paso del tiempo se va enamorando, inclusive tiene la oportunidad, inclusive llega David a tener relaciones por primera vez con ella, ¿no? Ya es prácticamente su todo, pero está en una cuenta regresiva de 200 días y vemos cómo audazmente va manejando el tiempo Scott McCloud. Por eso es que les digo, este es como un claro ejemplo. Si quieres hacer cómics, es un claro ejemplo que lo debes de leer, porque tiene una estructura, ande cuenta, como tipo Scott Pilgrim, porque también se ve un poco fantasioso, porque él tiene ya el don de si bien ya va a morir en 200 días y contando en cuenta de regresiva, pues tiene como la oportunidad, tiene el don de manipular los materiales como le gusten, como le venga en gana, y trabaja prácticamente con sus manos, no trabaja con cincel ni martillo, simplemente él tiene el don, ¿no? Lo único que le pidió que no puede que no puede convertirse en superhéroe, y me gusta, ¿no?, como que hace referencias, ¿no?, de que ahorita superhéroes no gracias, sino que es más como más vivido, ¿no?, como más de experiencia, y sí, más o menos lo cuenta, ¿no? Es como su experiencia, ¿no? Es como inclusive como cómo se siente tan real, no sé, también eso le pasa mucho a Scott Pilgrim, ¿no?, de que también es un excelente es un excelente cómic y te va a ayudar mucho para lo que es la narrativa. Si tú piensas escribir o dibujar cómics, esos dos cómics tienen algo muy genial. Si bien es como muy sencillo los dibujos, no piensen encontrar dibujos extraordinarios, no piensen encontrar dibujos con tanto detalle, sino que no importa, en algún momento lo deja como muy como caricaturesco, pero funciona. Inclusive nada más tiene como dos tonalidades de colores, no es que sean blanco y negro, sino que tiene como azules, tiene grises, tiene un poco de negros, o sea, es un más o menos como Scott Pilgrim, pero la narrativa va hacia otro lado. Si bien también Scott te identificas, pero con él sí te identificas un poco más, ¿no? Por en algún momento no ya van pasando sus 200 días y que no puede convertirse en el artista que es, que él quiere, pero no sé, es esa parte como que a mí no me gusta, no me llama, ¿no? Porque es muy sufrido el personaje, es muy muy volátil inclusive, ¿no? Pero la chica le dice, quítate que ahí te voy, porque son personas muy volátiles, son personas muy sensibles. Una estudia teatro y otra estudia artes. Por ahí una anécdota, ¿no?, que dicen que, una disculpa para los que estudian teatro, pero dicen que sí, los de teatro sí deben de estar más allá del bien que del mal, ¿no? Sí deben de tener una batería prácticamente recargable al instante, ¿no? porque sí, sí generan mucha energía al momento de estar en el escenario, pero también se dicen que están medios, más que los artistas visuales, están un poco con un tornillo flojo, ¿no? Se dice, eso se dice, pero ahí sí lo comprobamos, ¿no? Porque sí, como que está media alterada, como que está dañada inclusive, como que son de esos casos que haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? O sea, toma el consejo, pero no hagas lo que yo hago. Y esa parte como me deja así. A mí no sé, como que me siento un poco extraña, ¿no? Porque ella sí está sumida en la depresión, sí está sumida en sí misma, en su propio mundo. Y son depresiones como muy fuertes, ¿no? Son depresiones que si tumban, si son depresiones que se leen y de pronto dices, chin, ¿no? ya me puse en este mood, o sea, pero en serio, el cómic, híjole, está bien dibujado, bien escrito, bien estructurado, la historia no tiene desperdicio, si bien es como un amor en menos de 200 días, también está el amor o contrarreloj de David de generar piezas, y es ahí donde empiezan a tener un poco de rencillas. Pero también ese es la oportunidad de David, ¿no? De regresar. Léanlo, porque en serio, la reseña, la recomendación, la crítica del cómic es... simplemente léanlo, porque es un excelente cómic. Aparte, me imagino que ya este debe de quedar en la historia del cómic, ¿no? Si hay, en algún momento alguien hace como una revista, hace una crónica sobre los cómics que debes de leer antes de morir, creo que sí debe de ser Scott McCloud, por el mood, ¿no? Como por recordar de dónde vienes, recordar que en algún momento pues no estás solo, sino que hay gente a tu lado, o en algún momento vas a encontrar caminos con alguien más, pero les digo, en algún momento David se pone la misma pata porque se ensimisma en el trabajo y descuida su parte sentimental, y Meg pues no lo va a esperar mucho tiempo, y aparte él no tiene mucho tiempo, y aparte ella, bueno, más de esa parte, más de la información de Meg, pues ella sufre de depresión y debe de estar tomando algún medicamento, pero lo deja de tomar y en algún momento pues ella sí se vuelve extrema, ¿no? Tiene como una crisis, por así decirlo, pero no sé, los personajes son entrañables, los personajes son distintos, en algún momento se raya en lo fantasioso y se lo debes de dejar pasar porque el cómic lo merece, el cómic te va guiando, no sé, tiene una narrativa, tiene un timing, tiene todo lo que puedes analizar en una obra para tú realizar un cómic. Creo que es una buena base. Aparte, les digo, viene de realizar cómics, cómo se debe de hacer, ¿no? Cómo se debe de desarrollar. Y creo que aquí Scott McCloud olvida, más bien podría decirse, olvida todo eso y empieza a realizar su propio cómic, a realizar su propio su propia historia con sus vivencias. Así que Scott McCloud, en serio, sí hay que revisar sus trabajos de DC, porque más van por animated series y algunos DC presenta, como lo llaman aquí en México, pero creo que sí te dejan un mensaje lo que es escultor de Scott McCloud. En serio, cuando lo vean, cuando lo encuentren, en serio, léanlo, si no bájenlo en el festival de Torrento, por ahí debe de andar, pero en serio, que no les digan, que no les cuenten, pero Scott McCloud es un buen cómic, les digo, yo no creo que le haga justicia con mi reseña al cómic, porque hay tantas aristas, hay tanto que analizar, hay tanto que inclusive en el arte, porque habla muchas referencias del arte, así que por ahí ténganse un celular a la mano para si lo compran en físico, si no, ténganse por ahí abierta el Google para que empiecen a revisar algunas referencias de los artistas, porque se me hacen buenas, son chistosas, pero como que sí es como para cierta para ciertas personas que pues, sí estén metidas en un poco en lo que es el arte, pero de ahí no pasa, no son contadas las referencias, pero si las tienes, creo que, o si las comprendes, o si las googleas, pues y le darás como un énfasis más a lo que es el cómic, ¿no? Esta novela gráfica que también ya vi que la venden en Gandhi. Vayan por ella. O les digo, pues, no es que sea partidario del... De bájenlo del Festival de Torrento, ¿no? Sino que, pues, si les gusta el escultor, a mí ya lo había escuchado que lo habían recomendado y que decían mil maravillas de él, pero hasta apenas lo podía ver y digo, chéquenlo, ustedes lo pueden, ustedes pueden escoger su formato que más les convenga. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Y en serio, lean El Escultor, vean las películas, vean la película de la monja, si bien esa seca es buena, pero El Escultor, uff, no sé, es una elegancia pura. Creo que sí es de los cómics que pondría antes de morir en una lista, ¿no? Como igual a lo mejor me aviento una lista de cómics antes de morir, pero creo que Scott McCloud con El Escultor sí entra en uno de mis top 10, ¿no? De cómics que se deben de leer antes de morir, por así decirlo, pero o sea, que lo debes de tener de cabecera. Lo debes de tener de cabecera al momento que tú escribas historias para cómic. Así que, en serio, es recomendable por una u otra parte para realizar, trabajar en cómics o simplemente una buena historia que te empape, ¿no? Que te veas que te veas identificado y que te haga sumergirse en la historia, aunque pasen algunas cosas como inverosímiles que no son factibles o que no son creíbles, el cómic en sí no pierde mucho, creo que gana muchísimo y de experiencia, de dibujo, de realización, creo que gana muchísimo comprendiendo. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, estás en La Cumancha Comics y nos puedes encontrar en nuestras vías de comunicación, que son Facebook lacumancha.comics. También estamos en el blogspot.com La Cumancha Comics. También estamos para Cuernavaca con Doña Su Comics y Cuerna Nigas y también Cuerna Comics en Facebook, que es Doña Su Comics. Y también estamos con nuestros amigos de Baja California, que nos dejan subir nuestro contenido. Un saludo, chicos, y muchísimas gracias. También estamos en el blog, estamos en iTunes, iVoox, Archivos URG, y también podrás encontrar el podcast en blogspot.com La Cumancha Comics, y también estamos en iVoox, iTunes, Archivos URG como La Cumancha Comics. Ahí nos puedes descargar en cualquier dispositivo. Y eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana y nos vemos también la próxima semana con más noticias, más juegos, más reseñas, más unboxing en el canal de La Cumancha y también aquí en el podcast, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Sale, bye. Voy a buscar la paz interior en tu interior. Te voy a partir en dos y te voy a preguntar a dónde vives y cuántos años tienes y por qué eres así conmigo. Voy a buscar el hilo negro en tus medias y el hilo blanco en tus. Voy a pedirte tres deseos, a ver si me los cumples. Voy a gritar tu nombre hasta que muera. te voy a partir en dos y te voy a preguntar a dónde vivas y cuántos años tienes y por qué eres así conmigo.